Y ahí, dentro de las palabras de lo que ahorita señalaba Jorge Moscoso, cuestiones que me parecen fundamentales frente a cuál es el modelo al cual se debe de aspirar y cuáles son las luchas con las que nosotros nos tenemos que identificar, porque tenemos que reivindicar que nosotros, como hombres, como mujeres, provenimos de la izquierda y nuestro trabajo debe de tener básicamente esa orientación. Y por lo tanto, cuando estamos hablando que somos de la izquierda, tenemos que tomar en consideración que debemos de estar apoyando las luchas sociales que se enfrentan en este país, que tenemos que reivindicar el trabajo que hacen las distintas organizaciones para beneficio de la población, que no concebimos que se pueda estar identificado nada más en las ideas y que no se concreten en las acciones. Y esa es una también de las enseñanzas que tenemos que retomar del actuar del doctor Gilberto Gómez Maza, que no solamente se quedaba en las ideas, sino que planteaba cuáles eran las propuestas específicas para trabajar en torno a ellas. Por eso, la lucha que se está dando en este país, la lucha que se está dando específicamente en Chiapas con relación a las tarifas eléctricas, es una lucha que también convoca, es una lucha que nos identifica, es una lucha que tiene que ver con una situación muy injusta en nuestro país, que día con día las tarifas eléctricas son más y más y más caras. ¿Por qué tenemos que pagar esas tarifas? ¿Por qué el costo? Por este modelo de privatización que se ha seguido en nuestro país. Y para muestra, pues un botón, recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó un endeudamiento para este año, esto fue el año pasado, de 60 mil millones de pesos para empresas transnacionales como Iberdrola, como Unión Fenosa, como Techín, como Mitsubishi, que tienen que ver con proyectos para la construcción de termoeléctricas y también específicamente en el caso de la energía eólica a través de un financiamiento privado. Pero cuando decimos que si hay un financiamiento privado, bueno, pues es en el caso, por ejemplo, de la energía eólica también en la Angostura, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién acaba pagando esos 60 mil millones de pesos? Pues obviamente que no van a venir aquí desde España, desde Argentina, a decir, tomen su termoeléctrica y nosotros vamos a invertir en ella y ustedes nada más se van a beneficiar de estos proyectos, ¿no? Es igual que como cuando se va a comprar un microondas y acaba uno pagando un refrigerador, ¿no? Por todos los pagos chiquitos pero constantes. O cuando compra uno un coche y pareciera que está comprando una vivienda, o cuando compra uno una vivienda incluso de los organismos sociales, bueno, que eran antes sociales y consideramos su origen, pero que ahora son meros bancos, y que acaba pagando la gente el 48% exclusivamente de intereses, cuando que el costo de la inversión de la vivienda viene siendo del 17%. Bueno, ¿por qué esta situación? ¿Por qué hay un modelo que se ha seguido en México desde hace décadas, impulsado por este consenso de Washington, y que los gobiernos neoliberales pues han seguido como ejemplo lo que no se debe de hacer para favorecer a la población? Y por eso los costos tan altos que tiene que ver con toda esta política que tiene un desmantelamiento absoluto a nivel social, y que las tarifas eléctricas son resultado específicamente de que nosotros estamos comprando la energía eléctrica fundamentalmente en nuestro país a estas empresas transnacionales. Se habla mucho del subsidio, pero el subsidio debería de retribuirle a la gente lo que se pagó en los impuestos, porque es una política para que pudiera haber realmente una redistribución de la riqueza. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con estos subsidios? Los subsidios van a parar a las grandes empresas. ¿Por qué razón? Porque el kilowatt hora de una hidroeléctrica que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad cuesta alrededor de 20 centavos. Pero el kilowatt hora que se produce específicamente por una termoeléctrica que importa gas del Perú a 9 veces su valor, nos está costando 90 centavos. ¿A dónde se va el subsidio? Obviamente no se va el subsidio a manos de la gente, sino el subsidio se va para pagarle a estas empresas que nos están vendiendo la energía eléctrica a partir de las termoeléctricas, que donde se está invirtiendo con esta gran deuda en el país. Y finalmente lo que sucede es que quienes se ven beneficiados de este recurso del subsidio son las empresas que nos están vendiendo más cara la energía eléctrica. Por eso queremos decir que desde aquí pensamos que es muy importante que la gente se organice y se esté coordinando con las mismas luchas que se dan en nuestro territorio. Es importante que recordemos nosotros en estos homenajes a personajes que le han dado también sentido a la misma lucha que se ha dado en la izquierda, como es el caso del doctor Gilberto Gómez Maza, como es el caso de Demetrio Vallejo, como es el caso de Valentín Campa, como es el caso del propio ingeniero Heberto Castillo. Por ello, la lucha que tenemos que dar es una lucha en congruencia con estas propuestas, una lucha que efectivamente nos esté identificando con lo que se está haciendo abajo, desde la calle, desde el pueblo, desde el barrio, desde la ranchería. Hacia allá tenemos que ir a formar esta organización para la defensa de nuestro territorio. Considero que lo más importante de un homenaje es cargarnos de energía para decir que sí, que estamos aquí en pie de lucha para lo que viene y que viva Gilberto Gómez Maza. Muchas gracias.